caminar con los pies sin notarlos, no saber dónde piso, ni cómo piso, decidir seguir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me vuelva a caer, me digo, aunque no es eso. ¿Vosotros pensáis dónde pisáis? Creo que no, me digo, aunque puede que sí. Sigo avanzando, y aunque me esfuerzo en pensar en vosotros, vuelvo a mí. A esperar una ambulancia, impotencia, quemazón, heridas, miedo de qué pasará, dolor, manipulaciones dolorosas, espera, mis pies hinchados y deformes, noches de dolor, bastones, muñecas que crujen, días de reposo, ascensores indispensables, no poder entrar, mear heroico, cagar heroico, pie blando, no encajar, miedo a volver a empezar. Esto es lo peor. GAM, Grupo Apoyo Mutuo, DISQUIR, con perspectiva transfeminista. Este espacio nace de la necesidad de hablar de y desde nuestros cuerpos. Doloridos, tensos, enfermos, tullidos, drogados, disfuncionales, tomando en cuenta todo el entramado de otros ejes de opresión que interfieren en nuestras vidas. Somos un pequeño grupo cerrado que se reúne todas las semanas para unirte a la red de personas viviendo con dolor crónico y poder crear tu propio GAM. Contacta con nosotros.